Bienvenidos a En Laguna Radio. Muy buenas tardes, iniciamos este programa hoy viernes 7 de junio del 2019. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento a las noticias. Y como no, contamos esta semana con una entrevista. Hoy, la Asociación Vecinal La Calle. Se encuentran con nosotros Luis Miguel Pérez, presidente, Paco García, tesorero, Miguel Ángel Martín, vocal y Joaquín Cuesta, vocal. Recordad, este programa lo emitimos a través de En Laguna Radio, blogspot.com, a través de la página de Facebook En Laguna Comenta y en la página podcast www.ivox.com. Recuerda, estos micrófonos están a tu disposición porque sabemos que mucha gente tiene cosas importantes que decir. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, toma nota en lagunaradio@gmail.com. Forman este equipo Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Nos vamos con la actualidad de esta semana. El PSOE propone a la lagunera Irache García para presidir el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Las reacciones no se han hecho esperar y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, reconoció a través de su cuenta de Twitter que no se le ocurría nadie mejor que Irache García para liderar el resurgir de la socialdemocracia. Por otra parte, el secretario de Ciencia, Innovación y Redes del PSOE de Castilla y León, Óscar Álvarez, se expresó en la misma línea y trasladó su enhorabuena a García. Estimó que se trata de una gran noticia y calificó a Irache García como una de esas personas que nunca baja la guardia contra las injusticias y que es luchadora infatigable por los derechos de los más vulnerables, en especial por las mujeres. Así que adelante y bravo, Irache. Como nos adelantaba la semana pasada Carmelo Muela, Abrojo y El Secreto del Abad reconocidos por su labor de difusión de Laguna. El grupo musical obtuvo la Bigornia de Bronce por su trabajo, mientras que la cervecera artesanal local se llevó el premio a la trayectoria profesional. Programa de verano para poder conciliar. El Ayuntamiento de Laguna de Duero ha convocado de nuevo el programa Mejorando tu Verano, que se desarrollará en el mes de agosto para facilitar así la conciliación de la vida laboral y familiar. La iniciativa tendrá lugar en el Colegio Nuestra Señora del Villar de lunes a viernes, salvo días festivos. Ayuntamiento, Policía Local y AICOSLA unidos de nuevo por la educación vial. Por tercer año consecutivo se están impartiendo clases a más de 2.000 escolares, repartiéndolos de nuevo pinturas, bolígrafos, chalecos y cintas reflectantes a fin de inculcar los valores de la seguridad en la carretera. El segundo Laguna de Duero Rock. se dice seguido, Duero Rock. Los mejores acordes para llenar de música las calles de Laguna. Los actos arrancarán el domingo 16 de junio a las 8:30 en un marco privilegiado, como es el entorno del lago, con el concierto de Dos Orillas, que recomiendo desde aquí que no se lo pierdan porque son fantásticos. Yo pude verlos el año pasado y son maravillosos. Mientras que los más pequeños de la casa también tendrán su espacio con conciertos didácticos que correrán a cargo de Entretubos Project en los centros de educación primaria. Y bueno, pues contaremos el viernes 21, el día central de la Fiesta de la Música, con la celebración de la Fiesta Europea de la Música, para la cual se han programado varios eventos, de nuevo en el entorno del lago. Seguramente verán por ahí carteles para que vayan viendo horarios y fechas de los diferentes conciertos. Y terminamos en deportes con Raúl González, que nos suma 9 medallas en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo. El nadador lagunero obtuvo varios metales en la categoría máster en una cita que se celebró el pasado 1 y 2 de junio en Santander. ¿Y qué más? Pues si quieres saber más sobre todas estas noticias que prácticamente damos los titulares, pues lee o entra en la web de Laguna al Día y ahí puedes informarte más ampliamente, que es de donde nosotros solemos recoger las noticias, o a través del norte de Castilla. Y pasamos ya directamente a la entrevista con nuestros participantes. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, y esta semana entrevistamos a miembros de la Asociación Vecinal La Calle, una asociación creada en el año 2012, lleva 7 años de recorrido, un recorrido y una actividad bastante intensa, creo yo. Se dio a conocer en una etapa en la que el ayuntamiento, en esos momentos con Luis Minguela del PP, intentó privatizar el servicio de agua, y ahí creo que empezamos a oír hablar de esta asociación, que era en esos momentos nueva, y donde pudimos comprobar la capacidad de organización que tenía, puesto que aquel movimiento vecinal no se había conocido en Laguna nunca. Una manifestación de 2.000 o 3.000 personas entonces, cuando, bueno, eso, como digo, no se había conocido, y a partir de ahí hemos ido comprobando que la asociación, o que aquello no fue flor de un día, y que la asociación ha seguido en la brecha en una reivindicación vecinal, podemos decir, continuada, permanente, hasta el punto de que incluso ha ido marcando la agenda en algunos temas al propio gobierno municipal, poniendo sobre la mesa temas como las tuberías de fibrocemento, ahora los paneles acústicos, o en su momento la tasa de basura, etcétera. Incluso se ha llegado a pensar que era la auténtica oposición del ayuntamiento, porque hasta ellos mismos han llegado a decir que la oposición está desaparecida, había llegado a decir. Así que, bueno, como digo, una actividad muy intensa. 7 años de trabajo por los derechos de los vecinos, y la primera pregunta sería por hacer un balance en estos 7 años. ¿Cuáles han sido, digamos, las luchas más significativas a nivel vecinal, o incluso los logros que habéis conseguido en este municipio? Luis Miguel o cualquiera de vosotros podéis contestar. Bueno, buenas tardes. Yo sobre todo quiero hacer una puntualización, porque hay luchas que ha sostenido la asociación vecinal en solitario y otras luchas que ha sostenido en conjunto, en plataformas, en uniones con otros. Por ejemplo, el tema de la privatización del agua es claro. Nosotros la lucha no la emprendimos solos, nos sumamos a una corriente en la que luego, bueno, tuvimos una parte activa muy importante, pero había, por ejemplo, hay partidos políticos que eran opuestos al ayuntamiento en el sentido de privatizar y otros colectivos como Parados en Movimiento que también eran opuestos a eso, incluso sindicatos del ayuntamiento. Entonces nosotros nos sumamos a la corriente. Luego ha habido otras luchas que nosotros hemos emprendido en solitario, hemos seguido en solitario y que no nos han acompañado estos colectivos. Logros, a ver, nuestros logros no son grandes eventos ni grandes fastos, son pequeñas conquistas, luchas diarias que tienen que ver con lo que hace el movimiento vecinal, en general en todas las ciudades de España y en concreto en Valladolid. Nosotros somos parte del movimiento vecinal de Valladolid a través de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, y las asociaciones que trabajan ahí, algunas con 30 años de historia, hacen lo mismo que nosotros. Una de las más batalladoras en toda esta temporada ha sido la Asociación Vecinal Rondilla, con la directiva que tenía antes, no con la que está ahora, que ahora parece un poquillo más floja y tal, pero es similar. Conquistas, pues por ejemplo, la retasa de basura conseguimos derogarla, el tema de la privatización con otros se paró, el tema de que no se rociara con glifosato, que es un pesticida cancerígeno y ya bastante declarado y que la Unión Europea lo va a prohibir, también lo conseguimos en conjunto con otras dos asociaciones ecologistas fuertes, como son Greenpeace y Ecologistas en Acción. El tema del transporte metropolitano no es que haya llegado al 100%, pero ahí tenemos una tarjeta que es una incipiente marcha, y eso lo conseguimos nosotros tomando la iniciativa de montar una mesa de transporte e invitar a todos los partidos políticos y colectivos que se quisieran sumar. El tema de las pantallas acústicas ahora mismo es la batalla más inmediata, conseguir que la gente descanse, conseguir que, bueno, pues que el municipio aísle verdaderamente el ruido. Y eso es un poco las luchas que estamos sosteniendo, ¿no? Con el tema de la participación y de la transparencia, es una batalla en la que estamos solos. Como tú decías, la oposición ahí no ha existido, ni la de antes, ni la de ahora, y probablemente ni la que venga. Porque la transparencia es crucial. Para que la democracia sea participativa y sea real, la transparencia es crucial. Y nosotros en este sentido hemos conquistado algo tan nimio como que se pueda volver a intervenir en los plenos, no en el orden del día, todavía no lo permiten, pero que se te dé respuesta, que se te conteste por escrito y que luego otras asociaciones y colectivos han usado, y que a nosotros nos parece maravilloso, porque es una conquista que no nos ha costado poco esfuerzo. Nos han echado casi de los plenos, nos han quitado la palabra, hasta que nos plantamos ante el procurador del común y mediante escritos logramos que se le diera un tirón de orejas al entonces alcalde Luis Minguela para que nos permitiera hablar. Y así es desde entonces, ¿no? Todavía hay algún conato de involución, como pasó con esta legislatura con Román, donde alguna vez no nos ha querido dejar hablar, incluso se han enfadado, se han marchado de los plenos, etcétera, algunos, pero eso es una conquista. Y ahora estamos detrás de otra conquista de transparencia. Nosotros queremos que nuestros políticos declaren sus bienes, que estén en abierto, que se sepa qué ha pasado con la sociedad Prado Boyal, y que se sepa en qué se gastan los dineros, cómo se hacen las gestiones, cuáles son las agendas, cuál es el currículum de las personas que están dirigiendo el ayuntamiento. Es una batalla en la que estamos ahora mismo completamente solas y solos. Yo supone la asociación también, que en algún momento alguien se sumará a esto, porque es la evolución de la sociedad. Nuestra democracia tiene que avanzar y no quedarse en la retaguardia, y eso es parte, ¿no?, del avance social. Bueno, muchas gracias, porque ya lo has contado todo, ya no hay más preguntas, señoría. ¿Querías añadir? Hacer una puntualización en cuanto a los logros, que bueno, Luis ya lo ha resumido muy bien, pero por ejemplo en el tema del transporte metropolitano, no es que lo hayamos logrado para Laguna, es que lo hemos logrado para todo el Alfoz. O sea, ahora mismo tú, cuando yo voy a Renedo, que tengo familia, o voy a Zaratán y me enseñan la tarjetita, me dicen, oye, mira qué tarjetita más bonita tenemos, que nos cuesta menos el bus, a los jóvenes le cuesta 70 céntimos cuando el viaje es 1,45. Es un logro que se ha hecho desde aquí, desde el movimiento vecinal, sacando la gente a la calle. O sea, que quiere decir que bueno, que se consiguen pequeños logros que luego además afectan al resto de pueblos de la zona. Que seguramente cuando escuchen los políticos de nuestro municipio, que también escuchan esto, dirán que ellos también han hecho algo, ¿no? Me estaba acordando de algún político que hemos traído aquí, que decía que prácticamente que él solo había bajado el paro en Laguna y cosas de estas, ¿no? Digo lo mismo también para vosotros, seguramente que habéis contribuido mucho a esa reivindicación, pero algo ha tenido que hacer el equipo de gobierno para que la mancomunidad, el área metropolitana, se haya sacado también, ¿no? Quiero decir, bueno, que no ha sido un trabajo en solitario también de la calle, aunque es un trabajo imprescindible el que hacéis, porque si no, ellos no se moverían, eso está claro. Bueno, cuando decía lo de la transparencia, quería recordar una cosa que he visto en vuestra página, que es que hay una sociedad, que creo que se llama Dintra, que hace un estudio de la transparencia en los municipios, y de los 19 municipios o ciudades en Castilla y León que tiene, digamos, registrados para ese estudio, Laguna hace el número 14, y sobre un 100, que sería la transparencia máxima, Laguna está en un 20, y me ha llamado la atención comparado con Valladolid capital, que podría tener motivos a lo mejor para ser menos transparente. Valladolid tiene un 72, Laguna un 20, quiere decir que hay mucho por hacer, ¿no?, en transparencia en Laguna. Esto se ha dado poca difusión, este tema de la transparencia, además por un organismo, digamos, que no es partidista, que es independiente, ¿no? Entonces, digamos que esto se sabe muy poquito, que Laguna no es un municipio transparente, según estos datos. No, para nada. Les queda mucho camino por recorrer. Y sí que estamos viendo que gracias a lo mejor a nuestra labor, que insisto, muchas veces ellos lo ven como una cosa ilegítima y lo suelen ver como una presión que va más allá de... que va más allá de lo que tendría que ser, de lo lógico, de que es algo ilegítimo. Pero sí que hemos visto que se empiezan a poner las pilas en algunas cuestiones, como por ejemplo poner en la página web algunos datos, algunas estadísticas. Eso es bueno, ¿no? Pero queda mucho camino por recorrer, sobre todo porque no están acostumbrados a que eso da garantía a la institución, o sea, la convierte en más democrática, da más credibilidad. En el tema, por ejemplo, de las declaraciones de bienes es pavoroso. ¿Cómo, por ejemplo, no pueden colgar las indemnizaciones que cobran? Ha habido una polémica en estos últimos días que hemos lanzado las redes sociales para que se viera realmente qué es lo que pasaba. Por ejemplo, nuestro, se supone que futuro alcalde decía que él se había quitado el sueldo, ¿no?, y que no cobraba, o dejaba entrever que no cobraba. Pues sí que cobra, y sí que cobra unas indemnizaciones. Ha tenido que ser una página web que es similar a Dintra, que es neutral, la que ha publicado el número de euros que cobra por indemnizaciones. Sí. ¿Qué página es? Esa página es neutral.es. ¿Neutral? La tenemos puesto el enlace en nuestro Facebook. De acuerdo. Y entonces esa página te dice un poco lo que no te está contando el propio ayuntamiento. Si es que poner la agenda, por ejemplo, que tienen diaria, las reuniones, los sueldos que cobran, las declaraciones de bienes. Por ejemplo, a nosotros nos llamaba mucho la atención, es algo que estamos reclamando y que estamos batallando, cómo el exalcalde y secretario de grupo, Jesús Viejo, jamás ha publicado una declaración de bienes en abierto. Nunca, nunca. Entonces, esos pequeños gestos que ellos lo ven como algo amenazador y tal, precisamente da credibilidad a las instituciones y hace que la gente confíe en la democracia. Normalmente la gente piensa, si tienen mucho que esconder, es que algo no funciona bien. Y a lo mejor lo que no tienen aprendido son los mecanismos, pero es que la sociedad está evolucionando. Entonces, si el ayuntamiento quiere ser un ayuntamiento verdaderamente democrático y abierto, tiene que subir mucho ese porcentaje y tiene que asemejarse al de Valladolid, además que lo puede hacer porque la gestión del dinero que tiene de entre 15 y 17 millones de euros no es un volumen de millones de euros ingestionable para hacer transparencia. Bueno, compañeros, si queréis hacer alguna pregunta, me lo decís. No, simplemente como pequeña aclaración a lo que estaba comentando Luis Miguel de la declaración de bienes de la gente que compone la corporación municipal. La declaración como tal existe o existía, por lo menos. Yo he sido concejal durante 4 años y lo primero que hacías era presentar los bienes que tenías. E incluso si durante la legislatura, en mi caso concreto, tuve una situación personal y familiar que hizo que mi ridículo patrimonio creciera y lo modificamos. O sea, que esa declaración de patrimonio de todos los miembros de la corporación municipal existe, lo que falta es dar el paso de que sea realmente pública para todos los vecinos. Y la verdad es que escuchando a Luis Miguel hablar de la zona metropolitana, del transporte común, de todo esto, hostia, me hacía volar la cabeza hace, es que no recuerdo, cuando estuve yo en el ayuntamiento, no sé si fueron 15, hace 15, 20 años, y continuamente desde nuestro grupo presentábamos mociones en ese sentido y eran continuamente rechazadas. Es más, me acuerdo cuando teníamos el programa en Radio Laguna, hablamos con Pedro Castro, el alcalde de Getafe, que era el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y no daba crédito a que un vecino de Laguna no tuviera una tarjeta de transportes en el que pudiera combinar con el transporte de Valladolid o con cualquier otro pueblo del Alfoz. Entonces se topaba de frente con el que estaba, con el que era el Lendakari del Campo Grande, que era Javier León de la Riva, que automáticamente tumbaba todo que tuviera que ver con cualquier municipio cercano a Valladolid, porque lo veía como un verdadero peligro. Entonces, toda aquella zona, automáticamente el Partido Popular secundaba la visión de Javier León de la Riva y se quedaba tumbado. Bueno, afortunadamente se va haciendo lo que se ha hecho en España y llevan otras provincias y otras ciudades 30 años haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido sea el que todo eso se vaya reconduciendo. Yo, a raíz de lo de la transparencia, vosotros, como asociación vecinal, por ejemplo, con el tema tengo mis pedradas y una de mis pedradas son los presupuestos municipales. A vosotros os facilitan información si la solicitáis, no del presupuesto, sino de la liquidación del presupuesto, que es lo que realmente te permite saber qué es el presupuesto. Ese tipo de información, si le solicitáis, os le facilitan como asociación, tenéis derecho a ello legalmente, ¿cómo está establecido eso? A ver, derecho se tiene porque es información pública, entonces eso está ahí y se puede ver. ¿Que no nos lo facilitan? No nos lo facilitan y así a bote pronto, de ninguna manera. Por ejemplo, cuando ha habido los presupuestos municipales, ellos siempre saben que tenemos interés y a las reuniones donde vamos van, cantan cifras y tal, no te dan papeles, no te dan nada. Tenemos que ir a la exposición pública. La exposición pública para nosotros y para cualquier ciudadano es un momento fundamental, porque ahí es donde puedes ir, en levantar carpetas, abrir papeles, anotar la liquidación. Y nosotros, de hecho, con la liquidación es como vemos realmente si se hacen las cosas como han dicho que se van a hacer, dónde se gasta más, dónde se gasta menos, dónde presupuestar una cosa y al final es otra, etcétera. Y eso se hace en la exposición pública. Ahora viene, por ejemplo, un momento muy interesante, que es la publicación de la cuenta general anual, donde se supone que ya está todo cerrado, todas las facturas cobradas, todos los ingresos hechos, y toda esa información lo van a enviar a la Administración General del Estado para que lo publique en el portal de transparencia. Entonces ahí, en la cuenta general, se ve la liquidación real y cerrada, pero tienes que ir a la exposición pública, no te lo facilitan. Nuestra batalla es que algún día todo eso, la exposición pública, esté en la página web del Ayuntamiento y cualquiera que tenga interés pueda acceder a ello. Eso es una cuestión fundamental. Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la transparencia, yo creo que el problema que tenemos aquí en este ayuntamiento nos pasa como con el Tribunal Supremo. Es una estructura muy arcaica y hasta que no cambie la transparencia aquí, o sea, es un muro, o sea, te encuentras con un muro. Se tiene que cumplir la ley desde el año 2015, creo que es cuando se tenía que publicar la declaración de bienes. Se han publicado a partir del 2017 y nosotros queremos que se publiquen desde que entró la ley en vigor. Pero te das de bruces con el máximo responsable de que eso no sea así y hasta que no caben las estructuras del ayuntamiento, creo que me parece a mí que esto va a ir muy, muy lento. Bueno, muy bien. Oye, yo os quería hacer una pregunta, porque la verdad es que tengo mucho interés que nos contéis cómo habéis participado, si habéis podido participar. Y de cara al futuro, sobre la sociedad Prado Boyal. Pues en ese tema, nosotros hemos estado detrás de esta comisión que se creó, que no fue una comisión de investigación, sino de análisis, y siempre quisimos saber, ¿no? Porque decíamos, si de nuestros impuestos que pagamos los vecinos se han gastado 1 millón de euros para recuperar un patrimonio, que dicen que es algo muy importante, pues queremos saber cuál es la situación, por qué se ha llegado allí, por qué hubo una quiebra, por qué se perdió patrimonio, por qué ahora se recupera, porque al final es dinero público, es dinero de los vecinos. Y ha sido prácticamente imposible. Llevamos 3 años Detrás de eso se nos dejó ir a una comisión, a esa comisión a preguntar. Ya se nos dijo de entrada, nada más entrarnos, no se os va a responder a nada, preguntar lo que queráis, pero bueno, nosotros hicimos ahí una exposición y estuvimos esperando hasta que acabó la legislatura, donde esa comisión se ha cerrado en falso completamente y no sabemos absolutamente nada. Entonces ahora lo que nos queda es intentar acceder a la documentación que es pública, con gasto público, porque Prado Boyar y el Ayuntamiento no era lo mismo. Eran parte de lo mismo, ¿no? Además, es una sociedad privada por derecho mercantil, pero pública porque el ayuntamiento es el máximo accionista. Entonces, es fundamental, ¿no?, que saber, por ejemplo, si se cometieron errores en el planeamiento urbanístico, cuando vuelve otra vez la construcción a repuntar, pues no, que no se cometan los mismos errores. Hay que aprender del pasado. Entonces, eso solo se hace con transparencia. Y no sabemos cuál es la razón para que eso no se quiera ver o no se nos deje ver. Yo no sé qué miedo hay, pero nos hemos encontrado con un muro. Luismi, a lo mejor conoces tú más la dinámica esta. Esa, con la legislatura, esa comisión queda cerrada. Queda cerrada, como todas las comisiones. Entonces, eso te lo puede decir Miguel. Hay que plantear otra nueva, que en función de la las votaciones o las propuestas que haya dentro de los nuevos concejales o las nuevas intenciones. Si la nueva corporación la quiere en su momento abrir, pues la abrirá, si no, no, está cerrada por completo, vamos. Sí, el señor Tomás Álvarez, le preguntamos si se iba a abrir otra vez y dijo que sí. No, a mí me pareció que con la boca pequeña, porque efectivamente se había cerrado en falso y que se debería abrir. Él argumentó, utilizó una expresión, dice, ahí solamente he trabajado yo. Dice, hay 700 carpetas y yo no doy abasto para poder examinar todo ese material. Entonces, bueno, pues parece que si eso es cierto en parte, si han dejado a una sola persona que se tenga que pelear con 700 carpetas y no hay nadie más, y no hay técnicos que puedan asesorar, porque claro, a lo mejor hace falta un economista que le pueda asesorar de lo que está leyendo. Entonces, bueno, yo creo que eso ha podido influir. Se abrió esa comisión, me parece que a instancias de Ciudadanos, y el resto de partidos parece que, bueno, que han mirado para otro lado y no quieren saber nada, porque hay mucho trabajo ahí, examinar todo eso. Sí, bueno, a veces hay que trabajar en estos temas, y eso es el tema que nosotros hemos visto mucho a lo largo de estos tiempos, que no se han molestado prácticamente en nada, desde la oposición ni desde el equipo de gobierno. O sea, no han trabajado en tema de la comisión de Prado Boyar para nada, sí. Pero para nada. Y a los que teníamos algún interés en trabajar en ello, no nos lo han dejado ver. O sea, sí. Nos lo han impedido, o sea, no es que no nos lo hayan dejado ver, nos lo han impedido, porque son documentos públicos y en algún momento tendrían que habernos lo dejado ver. No nos han dejado entrar a las comisiones porque no tenemos ningún derecho, y no es una comisión normal, es una comisión especial. O sea, no es la comisión de Hacienda, es una comisión especial para que se creó para eso, y podríamos perfectamente haber estado. Y no han querido y siguen sin querer, vamos. Sí. Bueno, hay tantos temas, cada tema sería para un solo programa, creo yo. Así que el curso que viene, pues os llamaremos para temas monográficos, creo yo. Sobre los presupuestos, también habéis seguido, bueno, creo que habéis hecho casi la labor que tienen que hacer también los partidos. En todos los temas del ayuntamiento estáis ahí metidos, siguiéndole la pista, y en los presupuestos del 2018, no, de los del 2019 habéis hecho 15 o 20 propuestas, porque entendíais como asociación que, bueno, que el trabajo de la asociación no solamente es arreglar calles o cosas de estas, sino intervenir directamente en la cuestión política, ¿no? ¿Qué es lo que, así muy resumido, qué es lo que habéis propuesto que a ellos no se les había ocurrido en los presupuestos del 2019? Por ejemplo, a ver, no es que no se les ocurra, es que te dicen que no primero, pero en estas propuestas de este presupuesto nos ha resultado muy curioso, ¿no? Porque nos han dicho que no, no han bloqueado, lo han tumbado. Nosotros hacemos tradicionalmente muchas alegaciones todos los años en los presupuestos. Lo que pasa es que en nuestra cabeza la lógica no son las siguientes elecciones, las suyas, y nosotros no trabajamos a 4 años, sino a 8, 10, 15 para lograr un objetivo. Y luego, curiosamente, nos hemos encontrado con que muchas de las propuestas estaban en los programas electorales de las elecciones municipales. Leas el caso de las tuberías de fibrocemento, que es un tema que hay que abordar y cuanto antes mejor. El tema de las pantallas acústicas, que siempre han dicho que no. Por ejemplo, en el centro cívico donde estamos, el centro del Cascajo, les decíamos, ese centro necesita una reforma, tiene una segunda vida, y siempre nos decían, no, bueno, es que esto es mejor tirarlo y hacerlo nuevo, y estamos viendo que están pintando, están reformando, luego la lógica ha entrado, ¿no? Cosas de estas que les hemos promovido. Ha habido un tema que siempre nos han rechazado, que ha sido el tema de la acogida, la casa de acogida para situaciones de violencia de género, ¿no? Porque sí que es verdad que es un tema que hay que atajar. Cuando una víctima de violencia de género o que está amenazada no se la pone a salvo en una casa de acogida, luego habría que ver si realmente pues lo que se está hablando, tienen que hacer otra vida, cuando la que tendría que hacer otra vida diferente es el agresor. Hay que ponerla, hay que ponerlas a las víctimas a salvo, y la forma de ponerlas a salvo es una casa de acogida. Decíamos, meter un dinero en el presupuesto para el alquiler de la casa de acogida, y se solucionarán muchos problemas que llegan tarde, y estamos viendo día a día cómo hay gente que muere, unos porque hay unas mujeres porque hay denuncias previas y otras por las que no, pero la casa de acogida puede solucionar, y eso nunca, siempre nos han dicho que no. En el tema, por ejemplo, de que no sé si se les ha ocurrido o no, les decíamos, si Laguna cada vez tiene vocación de tener más servicios, y más si ahora entra en vigor este área metropolitana que dicen, que bueno, no sabemos si al final es una declaración de intenciones, porque tiene que tener memoria económica, que hasta la fecha no lo tiene, sería interesante disponer como de una especie de tarjeta multiservicios, donde tú puedas ir lo mismo a la biblioteca que a la piscina y tal, sin tener que hacer la gestión por a cada servicio diferente, ¿no? Y eso les ahorraría un montón de costes. Siempre nos han dicho que no. Y están las propuestas. Y luego, curiosamente, llega a las elecciones municipales y te lo encuentras en un sinfín, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los impuestos. Nosotros les decimos, siempre nos dicen, vosotros lo que queréis es bajar los impuestos. No, nosotros no queremos ni subir ni bajar. Queremos que se reparta con proporcionalidad y que no se le perdone a aquel que no se haya que perdonárselo. Y luego te encuentras que en algunos programas municipales también está ese discurso. Luego, no es que nosotros seamos más listos que nadie, sino que hay cosas que te dicen que no y con el tiempo terminan ejecutando. Y ahí es donde viene el problema. Decían, no, es que los hacedores de todo esto somos nosotros. Y la asociación se pregunta, ¿y no es mejor sentarse a hablar, que nos escuchéis y que estudiéis si esto es viable o no es viable y en cuánto tiempo? Pero no pensando en las elecciones municipales, sino en el bienestar de la gente. Que entre esas propuestas me llamaba la atención la reducción de los gastos políticos, no sé si gastos políticos o gastos de los políticos, al 50%, y eliminar la gratuidad de las piscinas para los políticos y familiares y demás, ¿no? Bueno, esas cosas llaman mucho la atención a la gente. Bueno, de todas estas propuestas, ¿en qué han quedado? ¿Se han asumido algunas o no se han asumido? Bueno, no se han asumido prácticamente nada, ninguna. Y bueno, no son, digamos que desde el punto de vista de la asociación o de prácticamente todos los miembros de la asociación, es que la política es para participar, no para vivir de ella. Y aquí se ha institucionalizado, y ahí tenemos gente que lleva 30 y tantos años en el ayuntamiento, de tal manera que ellos son la institución, y no, el alcalde no es la institución. El alcalde es el alcalde, no el ayuntamiento. El ayuntamiento somos todos los vecinos y en política se entra a participar. Si no se entra a participar, estamos hablando de otra cosa. Eso es lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Y lo vemos a todos los niveles, no solo a nivel del equipo de gobierno. Sí. Y bueno, en cuanto a los gastos, como si veis los presupuestos, empezaron un poco retraídos, pero al final se han aumentado como un 30 o un 40%, ¿no? Los gastos políticos. ¿Qué ha pasado? Bueno, la participación entonces es un tema, se ve claro que os preocupa, os interesa, y de hecho tenéis una, llamáis una escuela de participación o de asociacionismo. Bueno, quiero que nos digáis cómo anda de participación la propia asociación, si pasa como en la mayoría de las asociaciones donde la junta directiva es la que está y la que hace y puntualmente aparecen otros socios. Entonces, ¿cuánta gente está trabajando? No cuántos socios hay o afiliados, sino cuánta gente está trabajando y qué tal está funcionando. Habíais convocado, creo que en marzo, unas jornadas de participación de las que luego yo no he visto ahí noticia. No sé si eso al final no funcionó. ¿La gente acude a ese tipo de jornadas de participación, de asociacionismo? ¿Y cuánta gente estáis currando ahí? Pues a ver, la pregunta es, en los tiempos en los que corren, ¿qué es más importante, tener mucha gente activa permanentemente o tener gente activa puntualmente o a lo largo del tiempo? Para nosotros lo más importante es tener gente activa constantemente, ¿no? Entonces, la gente activa constantemente, el equipo dinamizador siempre es la junta directiva y los socios acuden en función del llamamiento de la junta directiva. Nosotros somos una asociación de acción, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es que, por ejemplo, cuando se plantea un tema que es conflictivo, por ejemplo, una manifestación ante una situación injusta que se dé, la gente sí acude. Eso es lo fundamental, ¿no? Que el movimiento sea movimiento vecinal. Luego, los temas de participación, pues se dan dos cuestiones. Vivimos en un municipio, yo recuerdo que hicimos un artículo para La Fragua, Ocio y Participación, la realidad del movimiento asociativo lagunero, y vemos como la mayoría de la gente, el 90+% casi el 100, se orienta más a un tejido asociativo más de ocio y tiempo libre, ¿no? De deportes, música, lo que es ocio y tiempo libre, puramente. Lo que es en la participación en el movimiento vecinal clásico, como el de la federación, es mucho menos participado. Entonces, lo que vemos es que la gente, sobre todo, acude masivamente a los temas estos más de participación en asuntos públicos, políticos, por decirlo así, acude menos la gente, eso es cierto. Y a los que acuden más son aquellos que ven directamente que les afectan al bolsillo. Por ejemplo, cuando se hizo la charla sobre las cláusulas suelos, aquello estaba a reventar. Cuando se hacen sobre la fiscalidad, que es lo que le duele al vecino al bolsillo, la charla está a reventar. Cuando son más genéricas o más de conciencia o más de participación en asuntos públicos políticos, participan menos porque lo ven menos cercano, porque precisamente estamos en una sociedad que se apunta más al ocio y tiempo libre que a la participación vecinal. Y eso es lo que ocurre realmente, ¿no? Sí. Yo me gustaría comentaros, como estáis, una buena representación, un poco mi percepción también, y hacer, desde mi punto de vista, entre comillas, una pequeña crítica. ¿No consideráis que de alguna manera vais como de por libre la asociación y que esas reivindicaciones, si se transmitieran, bueno, pues con otras asociaciones se podría ejercer más presión? Sí, de hecho ha sucedido. Por ejemplo, el tema del glifosato, que era un tema muy desconocido para la gente, no hubiera salido adelante si nosotros no hubiéramos participado con las asociaciones ecologistas y nos hubiéramos informado a través de ellas. El tema del amianto en el pueblo, el fibrocemento, tampoco sería posible sin esas asociaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, nuestra forma de ver la participación asociada es, en ese sentido, muy diferente a lo que puede ser el resto, que, como decía antes, es más el ocio y el tiempo libre. ¿Se pueden conseguir? Claro que se pueden conseguir. De hecho, el tasazo del agua, la manifestación que tuvo este equipo de gobierno anterior, fue movido por otras asociaciones en alianza con nosotros porque queríamos cambiar esa situación, ¿no? Entonces, nosotros funcionamos por libre, pues evidentemente como un colectivo vecinal libre, sin ataduras de subvenciones, que no le tiene que rendir a nadie cuentas ni pleitesías, nada más que a la sociedad, ¿no? Y si estamos en función de lo que la gente quiere. Nosotros somos, nuestro origen es el 15M, o sea, no lo voy a negar. La Asociación de Vecinos La Calle surgió cuando en las postrimerías del 15M, aquí en Laguna, allá por diciembre del 2011, solo se vio dos situaciones: o el 15M estaba en la calle y se moría de frío, o se constituía como una asociación vecinal. Entonces, nosotros somos una especie de verso libre, ¿no? De asociación muy combativa, muy reivindicativa, pero que sí que sabe asociarle con la gente. Por ejemplo, el transporte metropolitano. ¿Hubiera tomado determinación la Junta si en Laguna no salen 1.100 personas que estaba nuestro alcalde en ese momento, Román, con nosotros en la manifestación, al que la asociación de vecinos le dijo: la asociación no quiere hablar, te va a dar a ti la voz porque eres el alcalde y luego vas a tener que hablar con las instituciones, ¿no? ¿Hubiera sido posible sin el concurso de otras asociaciones y de otras formaciones políticas? Jamás, ¿no? Entonces hay temas en los que hay que buscar las alianzas y en otros, lanzas, pero a veces no recoges, tienes que ir en solitario porque nadie lo asume. Sobre la pregunta que acabas de hacer, que en dos temas que yo creo que importan muchísimo a los ciudadanos de Laguna, sí que nos juntamos a todos los que estaban interesados, como fue la plataforma del transporte público y como fue la plataforma de sanidad, un tema que no se habló nada, pero que nosotros lo movimos con esta plataforma y a título individual nos presentamos en la consejería con firmas, quisimos reunirnos y no nos recibieron, pero sí que pudimos hablar con el director del centro y ahí les pusimos la problemática y fue todo a raíz de un invierno que hubo muchísimos casos de gripe y coincidió que había muchísimas bajas de médicos y de enfermeros y claro, la gente quedó desatendida. Y en ese momento nosotros salimos ahí a defender los intereses de los vecinos, ¿no? Y luego sobre pequeñas batallas, que dice, bueno, ¿qué logros así tenéis? Pues tenemos cosas tan pequeñas pero que son importantes y que al final los asume el ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, la denuncia de vertidos ilegales, las basuras, el que nosotros estamos planteando de que el reciclaje de los residuos se puede remunicipalizar, llevar mejor incluso que de beneficios. El tema de la encuesta de tráfico ha surgido efecto, los resaltes de las calles que dañaban tanto a los coches nos han hecho caso, es decir, son pequeñas cosillas que al final nos hacen caso, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría daros las gracias por la oportunidad que nos estáis dando, los medios de comunicación de aquí de Laguna, porque hay otros medios que nos tienen anulados. Nosotros no somos medios, somos cuartos. Bueno, pero es de agradecer que nos dé sí, la oportunidad de estar aquí y de expresarnos y también aprovechar pues para invitar a la gente para que venga aquí a conocernos. Sí. Gente que tenga inquietudes, que venga aquí, que nos conozca, que no nos vamos a comer a nadie. O sea, bueno. pueden venir cuando quieran. Vale, no sé si me estás queriendo decir que ya estamos acabando. Esperamos. De todas formas, sí que vamos a ir acabando. Decía Luismi que la asociación surgió el 15M. El 15M se organizó políticamente, se presentó a elecciones, aquí en Laguna también. Vosotros entonces sois otra rama del 15M. ¿Por qué la opción política de presentarse a las elecciones no os parece válida para vuestras reivindicaciones? ¿Entendéis que esta otra vía, la vía de la lucha vecinal, es más eficaz? ¿Cómo os planteáis esto? A ver, son diferentes. Lo que sí que para nosotros queda claro es que después de tanto tiempo que se ha hablado del 15M, todo el mundo ha querido apropiarse del 15M. Yo, por desgracia, la parte política aquí en Laguna jamás la vi en el 15M de Laguna. No sé en qué 15M estaría, si en Valladolid, en Cuenca o en Cáceres. Pero yo en el 15M de Laguna, en la asamblea que nos reunimos en Lavaderos hasta 200 personas, jamás vi las caras políticas que hay hoy. Sí estuvieron otras formaciones políticas que estaban, bueno, pues un poco viendo lo que pasaba y estaban allí observadores, ¿no? Pero los que se supone que han cogido la marca del 15M para hacerla un partido político, allí no estuvieron. Entonces, ojo con los movimientos sociales. Los movimientos sociales son vivos. Nunca pueden ser un movimiento político que se presenta a las elecciones, porque en el momento en que se presenta a las elecciones ya tiene otros intereses. Es legítimo, por supuesto, y tienen todo el derecho del mundo. Pero cuando el movimiento social se institucionaliza, pierde su fuerza. Entonces es importante que haya marcas políticas de todo tipo, vengan de donde vengan, que tengan la procedencia que tengan, pero tiene que haber movimiento social. Porque realmente los movimientos sociales son los que hacen avanzar los pueblos, las ciudades, las comunidades y los países. Lo estamos viendo ahora con el tema de los chicos del Fridays for Future, como la chiquita esta, Greta, ha montado todo el movimiento y ese es un movimiento social que va a cambiar el mundo, no lo olvidemos, ese movimiento social va a cambiar las estructuras del mundo completamente, mientras siga siendo un movimiento social. En el momento en el que un movimiento social se vacíe y se transforma en partido político, cambia, porque ya la lógica es lo que decíamos, ya no son los 4 años a las elecciones, ya el movimiento social no tiene esa perspectiva, el movimiento político sí, que tiene su legitimidad, por supuesto, pero no es lo mismo y no pretende lo mismo. Y el 15M, por cierto, fue un movimiento político, pero apartidista, y criticaba las estructuras del sistema. Entonces, lo que no puede ser es que venga alguien que diga, yo soy el 15M y me he transformado en no. Tú vienes del 15M, aprendiste en el 15M, te formaste en el 15M, pero ya no eres el 15M. Pues vamos a ir ya concluyendo esto. A lo mejor nos dejamos muchas cosas. Desde luego, cada uno de los temas que habéis trabajado daría para un programa y a lo mejor en futuras campañas pues hablaremos solo de un tema y entraremos más a fondo. Ahora mismo, lo último que estáis es con los paneles acústicos, esa es el último movimiento con los vecinos, ¿no? Eso es lo que tenéis. Bueno, pues, ¿queréis añadir algo aquí vosotros? Quería que me dijerais ya, y por terminar, tampoco vamos a enrollarnos más, ¿no consideráis interesante el tema de que, aparte de la participación, obviamente, en los plenos y demás, de las distintas asociaciones y demás, el tema de que haya realmente unos presupuestos participativos en los cuales las asociaciones tengan algo que opinar y decir, pero no opinar sin concretar, sino cosas concretas, que se lleven a efecto y que no invitaciones vacías para hacer un poco el paripé? ¿Cómo veis este tema, sobre todo de cara a la nueva legislatura? A ver, presupuestos participativos es una palabra bonita, luego hay que concretarlo. Un presupuesto participativo tiene que ser que la clase política o la institución consulte a los vecinos, que son realmente los expertos, los que saben las necesidades y los problemas, eso no lo olvidemos, los que sufren a diario el mal trazado de las calles, la contaminación, los atascos, etcétera. Entonces hay que preguntar cuáles son las necesidades y cómo hay que abordarlas. Lo que no puede ser es que los presupuestos participativos, que no les ha habido aquí en Laguna en ningún momento, y parece que no hay ninguna intención, ya veremos en esta legislatura, sean acotados, es decir, como ha sucedido, ¿no?, en otros municipios. Usted puede proponer solo un porcentaje del presupuesto X y bajo unas cantidades y arreglar las ventanas. No, se pueden hacer presupuestos globales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hay que hacer una inversión en tuberías de fibra de cemento, hay que empezar por 400.000 euros, que es una cantidad elevada, pero fuerte, y para empezar. Y no puede ser un año, ¿eh? Eso tiene que ser un plan largo, de unos años vista. Por ejemplo, eso ha de considerarse. Otra gente dice, bueno, es que tenemos no sé qué problemas en el trazado de las calles, había que cambiarlas, había que señalizarlo, eso también hay que abordarlo. O sea que el presupuesto participativo no puede ser una palabra bonita y cerrada, sino que tiene que ser un concepto amplio, ¿no? Un concepto donde la clase política baja a la calle y le pregunta a la calle, no a la asociación, por supuesto, sino a todos los que vivimos en Laguna, ¿cuáles son vuestros problemas? ¿Cuáles vuestras necesidades? ¿Dónde veis flaquear? ¿Dónde creeríais que sería importante invertir? Y luego, pues te sientas y ves, mira, sí, con esta cantidad de dinero podemos hacer esto, lo otro y lo demás allá. En Valladolid se han hecho presupuestos participativos. El concejal de Izquierda Unida, Alberto Bustos, creo que ha iniciado esa experiencia. Parece que con buenos resultados, a través de asambleas vecinales y de incluso participación vía telemática y demás, y la experiencia, según se ha contado, ha estado muy bien. La participación, en todo caso, es, cuando hablamos de participación, nunca, probablemente casi nunca, va a pasar de un 10% de la población, de los votantes. En Valladolid se ha considerado todo un éxito que haya habido 10.000 personas participando, votando diferentes propuestas. 10.000 votantes, no sé si será un 5% en Valladolid. O sea, que la participación, a pesar de todo, deja fuera, porque en un 90% no está interesado en... O sea, un 90% prefiere que se lo gestionen los políticos y que él se dedique a sus aficiones, ¿no? O sea, que la participación será un 5%, en el mejor de los casos, y no estaría mal. Pero bueno, la experiencia de Valladolid ha sido, yo creo que, bastante buena. Sí, bueno, la participación pues es la que es, eso está claro. Pero también la gente que quiere o queremos participar, tenemos derecho a ello. Sí. O sea, eso está claro. Los partidos políticos se pueden presentar a las elecciones si quieren. Y sí, arrima. Y sus afiliados o la gente que pertenece a un partido político también puede hacer una asociación de vecinos o un colectivo para defender unos intereses concretos en un determinado concreto. Tienen derecho a ello, pero también la gente, porque sea poco, no está ni lo recogen las legislaciones, lo recoge la Constitución, lo recoge el ROP, sí, el reglamento del ayuntamiento, lo recogen prácticamente todos sitios. Pero a la hora de la verdad no se nos deja participar a los que realmente queremos hacerlo. Sí. Queremos hacer simplemente conocer las cuentas de nuestro municipio, conocer la situación y participar en ello. Y nos dicen que nos presentemos a las elecciones. Pues yo les digo que se presenten ellos y convoquen y hagan una asociación de vecinos si les da la gana. Porque los demás, algunos hemos estado en política y ya no estamos porque no queremos estar, porque no, y queremos seguir participando en la vida de nuestro municipio. Lo vamos a seguir haciendo a través de estos colectivos. Y aplicándonos a nuestros derechos, porque no se nos olvide, no es que nos lo entreguen ellos aquí, en este caso, en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, es que tenemos derecho a ello y nos lo están negando. Bueno, muchas gracias. Esperamos contar en sucesivas campañas, el curso que viene, con más entrevistas, porque yo creo que hay muchísimo, aquí hay muchísima materia para desgranar, analizar y abarcar todo a la vez, pues nos quedamos por ahí, por la superficie. Así que espero, o esperamos, ¿no?, contar con vosotros más adelante. Cuando vayamos percibiendo que algo se mueve en Laguna, ya sabemos que va a estar la calle por ahí detrás y entonces os llamaremos. Bueno, pues ya como dice Javier, yo os comento el agradecimiento, es la parte fundamental siempre de la gente de bien, queda claro. Entonces, ¿dónde se puede poner la gente en contacto con vosotros? ¿A través de alguna página web o cómo nos ponemos en contacto? Nosotros tenemos un blog desde la Constitución que es lacalleav.wordpress.com y luego ahora estamos abriendo, por ejemplo, la comunicación a través del WhatsApp con nuestro teléfono, el 618-817-467. Luego también tienen un correo electrónico que a veces, bueno, pues es uno de los medios más utilizados, que es la calle guión bajo asociación vecinal gmx.es, gmx, no gmail, arroba gmx.es. Y luego tenemos el Facebook, que es una página que circula muy que bien, será con la mucha más, visita, sí. Que es la red social más visitada. El año pasado, creo que en la última asamblea, dijimos que habíamos llegado a 100.000 visitas, ¿no? Sí. A 100.000 visitas, fragmentadas por, claro, por tiempo, pero a lo largo del año 100.000 visitas. Y la calle, igual, buscas Facebook, la calle AV Facebook, y ya te sale, porque ya tiene el, como tiene muchas visitas, ya nos tienen estandarizados, el no tiene el numerito, sino el nombre. La calle AV, buscas Facebook y ya sale. Perfecto. Luego, los lunes, todos los lunes de 7 a 9 de la tarde, bueno, excepto ahora en verano cuando se cierra. Ahora, bueno, pues ya el próximo curso de 7 a 9, aquí esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos, para que vengan a visitarnos, a conocernos y si quieren participar, pues aquí estamos. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias a todos ellos por su participación y que sepan que estos micrófonos están abiertos para ellos. Gracias.